Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Bienvenidos a una nueva transmisión de La Covacha Anime, un nuevo lunes en el que vamos a conversar de los animes de temporada. Tenemos Full House por primera vez en un tiempito, así que acompáñenos que se pone bueno. Vamos a conversar de varios animes que estamos reciclando, pero que creo que nos han gustado a todos en ciertas medidas. Y que dan una buena visión de lo que hasta ahora ha sido esta temporada y por qué se nos ha hecho tan, tan interesante. Muy bien, empezamos. Pues tenemos Full House como no teníamos desde hace un buen tiempo. Entonces empezamos pues a dar la bienvenida a quienes me acompañan en la mesa, que afortunadamente es el equipo completo. Empiezo como los veo por acá, de izquierda a derecha, primero desde el norte, señorita. Hola, bienvenidos a. Yo soy aquí Alfa. Ahora me voy a poner Alfa porque me lo chulearon mucho el otro día y hoy me dieron ganas de ser Ah, Alfa. muy bien. Entonces, aquí Alfa y pues muy feliz de tenerlos en otro lunes de La Covacha Anime. Y pues sí, como decía Bernie, vamos a hablar de tres joyas y otro. De cuatro joyas ante los ojos de la mesa. Eso es lo que Bueno. eso más o menos lo que quería capturar en este programa, de que sean las joyas que to para todos Quiero estar de peleando. esta temporada. Pues sí, ya veo. Y hablando de pelea, pues para que empiecen los putazos aquí, desde la Ciudad de México. ¿Qué necesidad de ofender a Boji de esa manera, pobrecito reinito? Bien, bueno. Sinceramente, ¿verdad? Qué necesidad nuestro princesito. Él sufre mucho ya de por sí, ¿no? Pero bueno, pues Muy sí. bien. Y desde la tierra de los tacos de alacrán, que como que no son tales, o de la Coca-Cola de un cacahuate, no sé. Fíjate que eso me duele a mí y a toda la gente que vive aquí, pero un gusto estar por acá. Hace mucho frío, ahorita no se antoja Coca-Cola con cacahuates, la verdad. Quizás los tacos de alacrán bien doraditos, pero tampoco, te soy sincero. Pero ya listos, a ver qué tal. Por ahí vi un tuit de Alfa, que ahora hay que decirle Alfa, está bien. Hoy El soy tuit de Alfa. Alfa de que estaba haciendo frío en Chihuahua, 9 grados, creo que me comentaste, ¿no? Sí, hoy amaneció fresco y hoy se me ocurrió ponerme falda. Bravo. Bueno, cada uno descubre su tolerancia al frío de diferentes maneras, pero no sé cómo está en Durant York, a qué llaman frío en Durant York, porque tenemos niveles dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos, ¿no? Pues es que es dependiendo de la zona del país, pero hoy estuvo tranquilo, estuvo como a 6 grados, pero apenas viene empezando el frío, entonces es como que vamos poco a poquito. Y probablemente ya para enero, sí, hay una zona en Durango que se llama La Rosilla, que siempre es de las más frías del país, que agarra menos 12, menos 13 grados. Es una grosería, la verdad. No se lo recomiendo a ningún ser vivo. ¿No te oyes, Horrible. Bernie? Perdón, 6 grados para mí se me hace insoportable. Que llegamos a, no sé, a 15 y ya me estoy muriendo. Y eso que yo tengo varias capas de grasa más que tú, que me protegen contra el invierno. Miren, un comentario de Spider Games de un monito. Vamos a ver, buenas noches, ya listo para hablar de Sandivel y compañía. El siguiente. Pues sí, no está en la lista, pero gracias por tu lista de animes jurásicos. Espero y hoy sí esté el hermoso espécimen que es Jorge, quien da brillo a todo el mundo. Ay, qué belleza, aquí está Jorge para darte Lindo. brillo. Es Se mi lo ponemos front presentación and center. dudosa, pero estoy. Ah, está muy lindo ese amor que se tienen entre ustedes. Casi, casi me da envidia, pero no. Muy bien, amigos. Lo primero que vamos a checar, porque no lo hicimos durante el episodio de One Piece, porque bueno, era sobre One Piece y la idea era no desviar mucho la atención, es que aprovechamos y ya le pedimos a nuestra querida Alpha sus inputs sobre nuestro tier list. Y tenemos el tier list actualizado. A ver. Ahora sí, con los inputs de todos, ni Jorge ni Rafa han visto esto, vamos a sorprenderlos. Ya ni me Esa es la acordaba yo. idea. Rafa ya ni se acuerda, creo que ni se acuerda ni qué votó ni qué se comprometió. De hecho, Jorge también se lo olvidaron como tres o cuatro que se había comprometido. Ay, Pero bueno, Dios. aquí están. Entonces, voy a tratar de hacer aquí un zoomcito porque sé que no se ve del todo bien y me disculpan aquí Sí. la, ¿cómo sería esto? La resolución de la imagen. No está perfecta. Pero la idea está en que tenemos, digamos, los animes que efectivamente todos planificamos, que no necesariamente va a ser el caso, esperemos que sí lo logremos. Planificamos terminar de ver en la temporada. Son varios. Yo esperaba que ese primer tier no fuese tan llenito, pero estamos hablando de 12, ¿no? Está ambicioso. Al menos 12 animes. Está ambicioso, pero al menos de lo que alcanzo a ver, todos son buenos. No hay alguna sorpresa extraña, así como de... Bueno, sí hay un par que no sé por qué los metimos. Yo creo que porque duran 2 minutos, pero el resto... el resto son porque, puras joyas. Porque Gambare Doki-chan, ¿no? Pues precisamente no, por eso. Que además es ya joya. Se acaba. Gambare ya se va de la siguiente. Sí, está por terminar ya. Es facilito ponerse al día, no tiene mucha complicación. Y honestamente, para lo cortito que es, tiene sus detalles interesantes. Puede que hablemos de eso la semana que viene. Podríamos relatarla completa con lo poquito que dura. Es más, podríamos actuarla aquí. Bueno. Ok. No comprometa, porque aquí, o sea, podemos una persona hacer el rol de Gambare Doki-chan, pero de las otras chicas, ¿quiénes van a hacer los roles? Ahí se pone la cosa comprometida. Pues ustedes, ¿quiénes? Por eso. Un género invertido. Exactamente. Mejor yo voy a ser el patito que nunca habla y ustedes van a ser las... ¡Ay, sí, súper sí! No, mejor no, sigamos. Exactamente. Nos saluda esta vez Leia, quien se suscribió al canal de YouTube en La Covacha. Muchas gracias, hasta Leia, espero que estés muy bien. Y muy bien, de los que tenemos que solamente tres de nosotros van a estar viendo, pues ahí sorprende ver a 86, no me acuerdo quién era que dijo que no llegaba. Yo no llego. Creo que fue precisamente Alfa, ¿no? No me acuerdo quién fue. No, ahorita que no llego. Jorge había dicho porque no sé. Alguien había dicho, pero ahí se quedó. Yo solo podía cumplir uno de los dos, o Mushoku o AKC. Ah, que ciertamente, estoy ¿verdad? Muy orgulloso de que decidí, estoy muy... Se me había olvidado que me rompiste el corazón, perdón. Gracias, ¿no? Y está bien, eso ya es difícil, porque ambos son muy buenos. Si hubiera sido entre esos dos, si hubiera batallado yo en elegir cuál, digo, después del punto en el que ya me encuentro. Bueno, ahora bien, sigue sí. 86, yo voy retrasada en ese, es más, he visto medio capítulo el primero. Es más, tengo una dudita. Dígame. ¿Cuál es el último de que está al 100%? O sea, de los de mero arriba, ¿cuál es el último? Ay. Es el duquecito de esta temporada. Es el duquecito, es ese, ¿no? Ajá. Bueno, yo no diría que el duquecito, porque de hecho es bastante mejor que el duquecito, pero... Otomo Fairy Tail, diría que la novelita de esta temporada. ¿Cuál? Todas están muy novelitas. Sí se puso novelísima, sobre todo los últimos dos capítulos. No sé si vas al día. No. Ok, no voy. Vamos a hablar de ella la semana que viene para obligarlos a ponerse al día. Eres cruel, pero justo. No, pero sí se ha puesto muy muy bueno, ha pasado muchas cosas. Me recuerda la sensación de los buenos capítulos de Candy Candy. Se los pongo así, o de inclusive de Fruit Basket. Es un shoujo, pero un shoujo muy bien hecho. Se puede que le guste bastante. La tabla sí cambió mucho. No, trato de encontrar como que algo así muy... No, supieras que no. De hecho, tengo las dos versiones y las podemos ver, pero realmente no cambia mucho. Entonces, finalmente, también para decirles, ¿no?, que nuestro criterio, en todo caso, cambiaría. Antes estábamos hablando de que solamente lo que viéramos, al menos dos de los tres que estábamos votando en ese momento, era lo que se iba a ir para el ranking del final de temporada. En este caso, algo que al menos la mitad de la mesa esté viendo sería lo que iría al ranking, es decir, los tres tiers que están en verde, todos estos que están aquí irían al listado de lo mejor o por lo que estaremos votando. Entonces, para que tengan en cuenta que van a ser estos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 animes, guau. Wow. Pero y lo que quería era bajarlo como a 10, imagínense. Oye, pero no, creo que no estamos viendo todos, o sea, estamos todos viendo los de arriba. Eso sí tiene que... Exactamente, todos estamos viendo estos. Estos que están aquí, al menos tres de nosotros lo están viendo. Y estos que están acá, al menos dos de nosotros la están viendo. Porque de todos, se me hace que el único que no he visto ni un solo episodio es el de la... Ay, el de la tri, quién sé qué, el último del 50%, no me acuerdo cómo se llamaba. Tricorner Window. Y no tienes idea lo bueno que se ha puesto esa madre. Buenísima. La que me está encantando es la de Yaji. Yaji veía un par de episodios y la he seguido Está bien. Y ahí lograste, y ahí te convenció Jorge, porque iba a sufrir el destino de Puraore, que la vamos a comentar, para que no vayan a decir que no comentamos las que estemos viendo nada más uno de nosotros. Se convierte en una joyita. Es tan divertida la relación de los personajes con ella. Es pura botana esa serie. De hecho, Yaji la rescata a Rafa y yo rescato a las tacitas, porque yo también voy a ver las tacitas. De hecho, ya terminé de ponerme al día en la primera temporada y planteo verme la segunda, porque sí, se me ha hecho... es como un bálsamo la cerecita. No, pero entonces... Es muy buena, que la segunda temporada de las tacitas está... Va muy bien. ¿Pero qué ibas a decir, Rafa? No, más bien eso, de que las primeras tres hileras, lo que se va a comentar, pues realmente todo está entre bien y excelente. Porque, por ejemplo, la vez pasada que estuvimos hablando de que en general había cosas como otro tipo de Platinum End, había detallitos, híjole, no quiero ver algo, no eran realmente buenas. Y de las listas que están aquí, se ve muy interesante. Hay unos que sí tengo que ponerme al corriente, como por ejemplo, Bakugan, creo que así se llamaba. Vi 4 episodios y sí me había gustado mucho, pero no le seguí el... O sea, todavía estoy pendiente, pues, pero esa sí la puedo completar. Yo creo que ahorita mismo acabando el programa. Muy bien. Sí. De hecho, nos pregunta... Bueno, nos dice primero Spider-Games que las supercampeonas lo intentaron, pero no lograron vencer. Es que lo de supercampeonas es porque a ustedes de verdad les gusta demasiado ese anime. No creo que llegue a ese nivel, pero bueno. No lo lograron, desafortunadamente, pero vamos a hablar de ellas hoy. Y nos pregunta esta vez, le llegue, ¿cuándo un especial de las tacitas? Tuvimos un programa donde le dedicamos unos minutos al programa de las tacitas. ¿Pudiéramos repetirlo en lo que queda de temporada? Sí, pudiera ser como cuando, quizás cerca del final para ver qué ha pasado. Porque nos dice que es una obra de arte las tacitas. Sí, está muy, muy, muy, muy genial. Yo diría que está bonita, pero no es así obra de arte, pero está bonita, no te lo voy a negar. Es como el Farmas. Perdón. No, es que yo ya no los puedo criticar, no te creas. Vi un capítulo de los vampiros esos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Visual Prison? Visual Prison, sí. Entonces ya no los puedo criticar con las tacitas. Ok. Bueno, saber que tienes también tus parangones en los que amplías ese concepto de obra de arte. No, pero son muy puras. Lo que sí es que después de ver las tacitas, Meruko-chan, y no, ya no sé cuál otra de estas aventuras, sí siento que el 95% de la población femenina japonesa debe ser lesbiana. ¿Por qué? ¿Por Meruko-chan? Entre todo, o sea, las tacitas, las supercampeonas. No, claro, pues es obvio que no. Yo lo que siento es que hay un machismo rampante en la sociedad japonesa, que es otra cosa muy distinta. No, pero ya se dieron cuenta que Mieruko-chan ya se calmó un poquito en cuanto a fanservice. No sé, o sea, este último capítulo sí, pero el capítulo anterior. Ah, bueno. Uf. O sea, sí. La gente neta no me va a creer que la veo por los ojos bonitos que tiene después del capítulo anterior. Yo la veo por el opening y el ending, nada más. Lo que está en medio de los dos, pues me lo aviento así por compromiso. Le digo la verdad, Meruko-chan se ha desinflado horrible, no termina de pasar una madre en esa serie y se está poniendo bien fastidiosa, honestamente. El anterior no les dio miedo, o sea, el anterior sí tuvo un par de momentos que me parecieron bien construidos en cuanto a terror. No sé, pero me parece que esos momentos ya los vivimos, me parece repetitiva, pero podemos hablar de ella luego, vamos ya a irnos moviendo. De hecho, la primera que tenemos en la lista es una que he tenido muchísimas ganas de hablar de ella con toda la mesa desde que empezó la temporada. Ya sé. No tiene idea de cuánto hemos pospuesto esta conversación, porque yo sí creo que esta es sin duda la mejor serie de la temporada. Es Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Yo pensé que era Platinum End, dije, no, qué locura. No, Platinum End no. Tú sabes cuál es la lista, Rafa, por favor. Solo quería hacer caos para confundir a los que nos escuchan sin ver el video. Ya lo veo. Por cierto, quienes nos escuchan por audio, que no entendían que estábamos hablando del tier, lo vamos a publicar en Twitter al terminar el programa y yo les coloco en la descripción del podcast un link para que lo puedan ver de qué les estamos hablando, porque si nos pasamos ahí de... De lancita, sí. Pero no, está bien, para quienes nos escuchan en audio, pues puedan seguirnos a la par que vamos hablando de ello. Pero sí, quería, Mushoku Tensei, han pasado un montón de cosas, estamos ya en el episodio 20 overall, pero creo que es como el noveno o octavo de esta segunda parte. Es el noveno. Pero el noveno. Hay que admitir que fue como un acto divino el que tuviéramos que esperar hasta este episodio, porque podemos hablar de el excelente marketing que tiene la gente detrás de esa serie, porque lo que hicieron hoy no tiene madre en el mejor sentido de la palabra. O sea, son wow, no sé de dónde voy a sacar 3,000 pesos, pero quiero sacar 3,000 pesos porque... Bueno, tenés en cuenta que son 15,000 yenes más 2,000 el envío. Ay, Dios, sí, es una pinche, es carísimo. Pero si es una joya que hayan hecho eso, que esperar este episodio para presentar. Pero calma, pueblo, calma, que ese es el episodio 20 Y ustedes se quedaron, los dos de hecho, de este, tanto Nat como Jorge, pues se chutaron la serie completa, ¿no? Y honestamente hay detalles que se están viendo ahorita en la segunda temporada que probablemente Rafa y yo hemos perdido un poquito ese feeling, porque si nos esperamos el año y medio entre las dos temporadas. Bueno, no, perdón, Rafa sí se lo esperó el año y medio. Rafa ha sido el pionero aquí, eso hay que decirlo, el que descubrió mucho Cutensi fue Rafa. No, me la dijeron, pero imagínate, o sea, hay cosas. Bueno, pero la viste primero que nosotros, eres el pionero. Sí. Eres el Cristóbal Colón, tú, comillas, descubriste América. Mentira, pero. Casi que se la topó el iba para otro lado, pero bueno. Okay. Pero sí es cierto lo que ibas a comentar, de que hay detalles que nosotros, porque la vimos en su momento, que quizás no traemos tan frescos como lo pueden tener Nat y Jorge, que la vieron apenas hace esta semana probablemente, porque realmente hace muchas conexiones con lo que sucedió. Es que no sé si sea mejor, primero que mejor lo hablen Jorge y Nat de cómo lo han visto, porque yo hablaría ya de la mitad de la primera temporada y se me mejor no. Por eso, que entonces, haciendo esa introducción y sí tengo, de verdad, no tenía idea del montón de notas de cosas que he querido decir, aquí las tengo anotadas, todas estas tres páginas de puro Mushoku Tensei. Pero sí quería preguntarles a ambos, pero quería darle primero a Nat, que creo que era la más reticente porque era un isekai, y sé que lo veía como que, ay, otro isekai, ¿por qué Bernardo me hace esto? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal fue esta experiencia? Me ha gustado, ¿y hasta ahora qué? Muchísimo, me gusta muchísimo. Te comentaba que creo que hasta más que Slime, por varias razones. Slime ya en la última temporada se va un poco floja la historia. Mushoku Tensei siento que va con muy buen ritmo y se va volviendo un poquito más complicada y se van cruzando todas las historias y los caminos de los personajes. También, que para bien o para mal, los personajes pues no son perfectos. El slime, pues, Muru es perfecto, o sea, o perfecte, no tiene, sí tiene sus deslices de que es medio pervertidillo, pero como es, jugaron con el código, digo que es no binario, como que es más relax, pero aquí tenemos a dos, el personaje principal pues súper hiper mega pervertido, entonces eso le da un lado negativo que no siempre lo ves en los personajes. Pero no se utiliza tan bien, ¿no? ¿Cómo? O sea, a lo mejor sí ves muchos personajes principales muy pervertidos, pero aquí realmente utilizan la perversión en general, bueno, no la perversión, sino la sexualidad en general para humanizar a todos. Eso, qué bonito lo dijiste, eso. A mí me gusta mucho porque al final del día, pues el sexo es parte de la vida y es común y es normal, y pues sí, ¿no? Entonces, aquí que lo metan dentro de la historia, a mí me gusta mucho porque le da un feeling de realidad. Me gusta mucho la ¿cómo se dice? Como el pensamiento de que el niño interior que tenemos todo pues está aquí afuera en vez de estar adentro del personaje principal. No sé, me ha gustado mucho y en general todos los personajes me han agradado. En un principio la de cabello rojo que no hizo, ¿cómo se llama, Rafa? Eril. Ahí tenemos la pelea de la, sí, que es básicamente la tsundere clásico, Eril, la prima de Rubius. Pero es que cuando la presentaron fue muy exagerada su personalidad, o sea, dije, si va a estar así toda la serie, no voy a soportarla. Y ya se ha ido, entonces, un 10. La verdad que muchas gracias por recomendármelo, me ha gustado mucho, el arte es muy bonito. Sí tiene sus personajes femeninos muy lindos, pero también tiene personajes masculinos muy, muy guapos, muy bonitos. Me gustó mucho en estos últimos capítulos cuando se rompe Paul y abraza a su hijo y llora. Uh-huh. Híjole, precioso, o sea, me encantó, yo estaba así. Entonces, esos 3-4 episodios. Para mí eso, sí, eso es, yo diría ese episodio, el 16 y 17. Sí, 16 y 17. Esa serie para mí era un 9,5. 9,5 sobre 10, 9,5, 9,5. Eso lo hizo para mí un 10. Sí. Un 10 de que quiero verla toda, quiero comprarme el Blu-ray, quiero comprar las figuras. O sea, está entre mi top 5 de clásicos. O sea, de verdad que al menos hasta ahora, mucho que usted se está rayando la perfección. Y sobre todo por esos dos capítulos. No, y realmente entre todos los personajes es muy interesante lo que han hecho, porque ese detallito, como lo comentaba Jorge, no tanto de la perversión, sino de la sexualidad que humaniza a los personajes, pues no solo Rudeus y Paul, sino también Roxy, que en algún momento pues la encuentran pues ahí espiando, digamos. O sea, todos los personajes tienen sus detalles tan agradables. Me gusta mucho la interacción de Rudeus con, digamos, su yo de antes, cuando el pensamiento pues sale con la otra voz, o incluso cuando tiene esas pláticas con el dios. Que aún no tiene nombre, no sabía cómo se llamaba en su día anterior, eso no te lo han dicho. No tenemos todavía idea de eso, pero no sé, desde el principio se me hacía interesante por cómo lo querían ir manejando. Y lo que decía Jorge ahorita al principio de lo de la mercadotecnia en el episodio en particular de esta semana, se me hizo como que una cerecita que yo no esperaba, yo no pedía. Pero ahora que me la dieron, digo, ah, ¿sabes qué? Está toda madre. Porque ya se habían tardado en una figura de Roxy. No sé si podamos entrar a detalles en eso o si me estoy adelantando mucho por lo de las notas que comentabas, Bernie, que tenías por ahí. O sea, quería ir como medio en orden, pero si quiere, vamos a esperarnos para llegar a ese episodio. En todo caso, Jorge, coméntanos, ya nos comentó Alfa cuál ha sido su experiencia. Coméntanos tú cómo ha sido para ti. Que sé que el tiempo para ver las series a veces es retador y yo te pongo unas tareas bien fastidiosas. Pues, pero no se siente. De pronto, y me duele decirlo, alcanzar el Aquatope me da trabajo. Ajá. Y aquí fue como de, lo logré. No sé cómo, pero lo logré, ¿no? Entonces, y eso que quiero al Aquatope, aunque también es parte de esas series que fomentan mi creencia de que el 95% de la población femenina japonesa es lesbiana, ¿no? Pero, yo diría que el 95% de la población que hace anime son hombres heterosexuales medio machistoides, pero, Yo me apoyando a Bernie, ¿verdad? Claro. Sí. No, es cierto. Digo que el hashtag MeToo no ha pasado por Japón. Sí, no. Pero bueno, el punto es, se va como muy rápido y sí es esta noción de que pues puedo querer a Miruko-chan un montón, pero nunca había visto que nadie integrara el fanservice como un elemento narrativo. Y aquí lo lograron así desde el principio, que es así como, está de niño y entonces a él le vale y está como leyendo y entonces escuchas, ¿no? Porque más que fanservice visual es muy fanservice auditivo, al menos al principio, ya después se pone un poco visual, pero sobre todo es auditivo y entonces es como de, ok, pero me recordó, no sé, un poco de lo de Vikingos y entonces dice, pues ok, es una sociedad totalmente diferente, entonces tiene mucho sentido y el modo en que eso que parece ser estar de fondo para él, pero no tan de fondo, sí afecta a los otros personajes en esa casa, es algo que no te esperas, que da para el fanservice, pero que al mismo tiempo va construyendo personajes falibles y con varias capas, ¿no? Entonces, eso es algo que en verdad no sé, que no se me ocurren ejemplos en donde eso ocurra, así literalmente, no se me ocurren ejemplos donde el fanservice esté tan bien integrado para que tenga un propósito narrativo, ¿no? O sea, puedo amar mucho el fanservice de Evangelion, pero no está integrado. O sea, es como... Y Evangelion fue donde se inventó el término fanservice, imagínate. ¿En serio? De Saita, Tengo entendido yo que antes, o sea, no es algo que yo sepa porque no soy ningún historiador del anime, claro. Lo he escuchado, que antes de Evangelion el término fanservice con el significado que tiene ahora no existía, lo acuñó el equipo de Evangelion en su momento. Esa sí no me la sabía, no, yo vivía disfrutando el fanservice sin ponerme a estudiar al respecto, soy un... ¿Cuándo empezó? Sí. Un fan inculto del fanservice. No, pero para eso estamos, para ese tipo de datos súper útiles. Vale nos saluda desde Twitch. Esperemos que... Hola, Vale. Ya no sé qué le podemos recomendar de todo esto. Gambara y Doki-chan sería lo único que tal vez, pero ni eso. Ayer le comenté a Vale un poco, ayer que tuve la oportunidad de verlo, le comenté un poco sobre el de Puraore y le comenté un poquito de las tacitas. No lo vi convencido, no lo vi agradecido por la recomendación. Y de hecho me dejó de hablar en ese ratito, pero al menos ya le comenté al respecto. Pues de hecho aquí nos está preguntando, para interrumpirnos el flow de la discusión, pero hay que atender las recompensas de Twitch. ¿Por qué no les gusta hablar de las supercampeonas que tanto ama Jorge? Hashtag duda seria. No sé, ¿quién quiere responder esa pregunta? Todos los demás van a hablar, ¿no? Yo no lo he dicho. De hecho, el programa de hoy lo incluye en su repertorio y no lo incluye como un extra, es como parte de... Exactamente. O sea, está en la mesa principal, no es un postrecito ni un entremés, es parte del platillo fuerte, entonces es más, yo creo que se le está dando su lugar. En cuanto a ilustración, digamos que es la ilustración fuerte. Pudimos haber usado a Roxy, pero por alguna razón decidimos usar a Nao en vez de a Roxy. Bueno, sí, esa fue una elección mía, porque cuando busco imágenes, pues trato de que... Ahí sí sigo, de hecho, los lineamientos que el sensei Vale García me ha enseñado de tratar de buscar imágenes que capten la atención. Y hubo el famoso episodio de playa en Puraore, ya entendemos el por qué les gusta tanto. y aproveché para poner una imagen allí provocativa. No, básicamente no es que no nos guste hablar de las supercampeonas, que honestamente lo del título de supercampeonas me parece que le queda un poco grande. Es sencillamente que entre todos los que vimos los primeros episodios, pues Jorge sí quedó cautivado por la serie. Y desafortunadamente pues no logró lo mismo con el resto de nosotros. Pero precisamente para dar la oportunidad de conversar sobre ella, porque también a Spider-Games y a Félix le gustó mucho la serie, pues va a tener su lugar en el episodio de hoy, ¿no? Dice, de hecho, Spider-Games que esa imagen es patrocinada por el FBI. Yo espero que sean mayores de edad todas las chicas mostradas en Puradores. Estoy segurísimo que no. Pueden responder al final del tema, no hay problema, dice Valentín, pero no le dejé de hablar a Rafa por las alfareras, pero se puso a cantar Melodía Desencadenada. Ah, ok. Qué buena conversación, desearía haber estado ahí o que la hubieran grabado. De hecho, estábamos pensando en algo así porque estábamos en una especie de restaurante con música de José Alfredo Jiménez, detallitos así de este estilo, tomando café de olla y peleando con los meseros. Entonces fue una noche interesante, ahorita que me acuerdo. No, wow, y hablando de anime, está interesante. Pero bien. Okay. Ah, pero de vuelta al tema. Con lo que decía Jorge. Perdón. No, yo nada más quería decir que eso de la importancia de cómo le están haciendo con el fanservice para que no sea no sacarlo como lo que dicen en Evangelion o en Miruko-chan, sino hacerlo parte de la narrativa, la línea tan delicada y tan delgada que tuvieron que haber tomado ahí, porque en episodios anteriores, cuando Bernardo y yo hablamos del tema de Mushoku Tensei, comentábamos de una diferencia muy grande que tiene el manga, tiene el anime, que no sé si en este caso la conozcan o sea buena idea volver a comentar ese detalle. No, adelante, porque sí quería hablar más o menos de qué trataba para hacer un cachao, pero sí, adelante. Ah, pero si quieres nos esperamos a eso, porque si ese detallito del cambio es muy muy fuerte, no sé si para la trama, pero sí te cambia mucho la perspectiva del personaje y su paso a la redención, que es como que el tema principal de la serie. Incluso durante muchos episodios se maneja ese tipo de mensaje sobre la redención, pero mejor nos esperamos. Ando muy acelerado, no sé por qué. No, pero creo que es un buen momento para conversarlo. Básicamente de lo que va la serie es un isekai, tal cual como lo conocemos, es una fórmula bastante parecida. Pero digamos que en este caso el isekaisado, del que no conocemos su nombre en su vida anterior, viene con bastante bagaje, con unos traumas importantes. Fue muy, muy bulleado en su vida previa, hasta el punto de que eso lo convirtió en un agorafóbico. Es decir, se mantuvo encerrado de sus 30 y dele años. Cuando muere, 20, 20 y pico, los pasa como, bueno, como lo conocemos, como los NEET japoneses que no estudian ni trabajan. Hikikomori. Viviendo. Hikikomori, gracias, perfecto. Como un hikikomori, exactamente, viviendo, no se sabe, aparentemente de algún familiar que es quien paga sus gastos, no sabemos exactamente quién, y justo cuando ese familiar que paga sus gastos fallece, otros familiares, amigos, etcétera, pues básicamente lo corren de la casa porque, bueno, ve a vivir porque ya se te murió, quién sabe, la abuela, la tía, la que pagaba por todo, etcétera, y lo corren. De hecho, esa escena, cuando lo hacen, aquí hago referencia a lo que comenta Rafa, según la novela ligera, que luego fue modificada tanto en el manga como en la versión del anime, y es aquí donde se pone un poquito complicada la cosa, porque esto tiene dos versiones, tres versiones de hecho. Tienes la novela ligera que se publicó en vía web, la que ha salido publicada, luego el manga, y luego tienes la versión en anime. Que un detalle curioso, el estudio que está animando este anime básicamente se formó única y exclusivamente para Mushoku Tensei, no tiene otro proyecto, y se nota muchísimo en la calidad de la animación. Mushoku Tensei es una de las novelas ligeras más exitosa en Japón actualmente. De hecho, inclusive algunos la consideran como el tótem de lo que tiene que ser la adaptación o mejor dicho, de lo que es el parangón de un isekai. De hecho, hablábamos de que el autor de Faraway Paladin decía que su novela ligera favorita era precisamente Mushoku Tensei, que él estaba intentando emular algunas cosas de Mushoku Tensei en Faraway Paladin. Y así empezó por venderlo, ¿no? Cosa curiosa. Pero bueno, el tema es que una versión original de la novela o primigenia, a Rudios, o en su vida anterior a quien era Rudios, de hecho lo agarran viendo pornografía, porque se la pasaba en eso, en su encierro, y que aparentemente la pornografía que estaba viendo, pues, era el lolicón. Ajá. Se pudiera entender que pornografía infantil, aunque no tenga ese detalle, pero era básicamente, estaba viendo algo de lolicón. ¿Pero por qué se entiende? Porque yo no entendí. No, eso no es en el anime, eso es una versión primigenia de la novela, okay, ligera. Okay. A muchísima gente eso le ha causado una animadversión contra el personaje, que inclusive no han podido pasar de eso para o seguir leyendo la novela, o ver la versión del manga, o inclusive ver la versión del anime. En el anime, de hecho, sí se ve que está viendo algo erótico, en esa imagen, cuando lo cachan y lo sacan de la casa, pero no nada te indica que sea ilegal, sencillamente que es erótico, más nada. De hecho, lo que sucede con él es que básicamente, pues, estando perdido en la calle, tiene una oportunidad como de redención para salvar a unos chicos que están por ser atropellados por Trukun. Básicamente es Trukun que se lo lleva, hasta ahora es de librito. Él los rescata y pues se muere. Y tiene la oportunidad de ser reencarnado en este mundo. Pero tiene la, digamos, tiene la peculiaridad de esto, que a diferencia de otros, y se cae un poquito más lanzados a lo del RPG como la arañita o el slime, aquí él no está tanto como acumulando puntos y aprendiendo las mecánicas del juego. Literal empieza de bebé, pero con todos los conocimientos y también con todos los miedos y problemas y de su vida adulta. Y defectos, exactamente. De hecho, una de las cosas que dicen es quienes lo cuidan de bebé es que es un bebé con una mirada muy lasciva. Porque además le tocan hacer de bebé no solo eso, sino que una mamá y un papá que, o sea, los modelos, swimsuit model espectaculares. El papá es una belleza de tipo y la mamá otra belleza. Que, o sea, él mismo dice, es todo un problema cuando me toca alimentarme de mi mamá, porque, uy, está complicado, eso, ¿no? ¿Cómo me hace ruido? ¿Cómo me hizo ruido eso? O sea, sí, no puede ser. O sea, ¿cómo haces eso? O sea, ahí, hijo, dije, no me va a gustar esto, no me va a gustar. Sí, sí, y juega con eso, o sea, porque sí es esa perversión. Y vuelvo y repito, hay que tener eso en mente. Este es un tipo que... pervertidísimo, pero porque ha estado encerrado más de 20 años, su conexión con las mujeres, con el sexo opuesto, es bajo la pretensión de la pornografía y del eroticismo. Es un otaku hecho y derecho, vamos a decirlo así. ¿Cómo? Un momento. No, pero es serio, o sea, que esto es una de las cosas que me gusta. Voy a decir, si puedo transmitir esta idea, la quería decir como al final, pero creo que es importante decirlo ahorita. El problema con Rudios, no problema, o sea, Rudios tiene en su cabeza lo que quizás muchos fans de otakus tuvieran si tuviesen la oportunidad de verse isekaizados. Él tiene en su cabeza el harén. Él tiene en su cabeza el ser el más poderoso. Él tiene en su cabeza todo el tema otaku, la tsundere. De hecho, le dice tsundere a Eris. Tiene las fantasías que tiene de lo que puede llegar a pasar. Y básicamente lo que él está pasando en este isekai, y que creo que es la intención del autor y lo está haciendo muy muy bien, es que aquí el tema no es tu harén. Recuerdo, hay algo que de verdad que a mí me chocó mucho de esa conversación que tuvo con Paul. Me estoy adelantando un poco, pero básicamente hay una tragedia enorme en el episodio, que de hecho se llama Turning Point. Se llamaba ese episodio Turning Point en la primera temporada. Tenemos Turning Point 2 esta semana. O sea que algo cañón va a pasar seguramente. Que básicamente todo, o sea, aparece que hay un hechizo que salió mal y literal a todo un continente lo desplazaron random a un montón de sitios, o sea, terminaron en cualquier otro lugar, separando familias, separando un pueblo entero. De hecho, la villa de donde es Rudio se desaparece por completo, y él se consigue con su papá, y su papá, básicamente, con quien tiene una relación bastante lejana, porque no lo siente mucho su papá, por todos los conocimientos que tiene, sigue siendo tipo de 30 y pico de años, que terminó reencarnando en este bebé, y que también ha demostrado niveles de genialidad, que el papá como que espera ciertas cosas de él. Pero una de las cosas que le salió a Rudios apenas le hablaba el papá era como que, ¿sabes que la villa entera desapareció? Y en la primera que piensas era en Silphy, en la que era su amigo de la infancia, que luego descubrió que era una chica. Pero es porque en la mentalidad de Rudios, de otaku, a falta de una mejor palabra, es toda esa mierda otaku de... Sí, de todos los isekai que hemos visto. O sea, yo me tengo que hacer el más poderoso y ir subiendo niveles, y voy a tener 5 o 6 novias, todo mi harén, todo mi pedo. Y no está pensando en términos de la familia, del deber moral que tiene con sus hermanos y con sus padres. Adelante. También lo quiero, porque he tratado de entenderlo un poco y ser no tan, si se dura con él. También siento que él, cuando vio al papá, él por automático ve al papá y ve a la mamá juntos. O sea, él en su cabeza no se imaginaba que no iban a estar juntos, era algo que no estaba dentro de él, también dentro de su infantilismo, tanto adulto, porque es un niño señor, o sea, él es un niño hombre, señor. Sí, un niño es un hombre. Niño hombre otaku. Sí, Y su infantilismo aquí, porque es un niño también, veía a su papá y él daba por hecho y vio a su hermana y dijo, aquí está mi mamá. O sea, ni siquiera fue algo que pensó. Uh-huh. También no es tanto lo otaku, sino también algo que todos nosotros, yo creo que si ustedes ven a sus padres o a su madre, casi que por ende dicen, ah, mi mamá está ahí. Entonces pero, también no hay que ser... Sí, sí. No, pero a lo que voy, que creo que lo que revierte las expectativas de la serie es que eso es lo que él está aprendiendo. Quizá él venga con su idea de voy a hacer el slime, es decir, voy a construir la sociedad perfecta, ganarme un montón de poderes, y va a venir el harén conmigo y chido, o sea, ese va a ser mi manera de crecer. Pero realmente lo que la serie le está enseñando es que el crecimiento va mucho más allá de eso. Hay una vida real, que esta es una oportunidad que tiene él de experimentar esa vida que no experimentó al principio. Algo que pasa con este Isekai, que es raro en los otros Isekai, es que siempre tenemos un callback a quién era Rudy antes. De hecho, su voz interior sigue siendo la misma, no ha cambiado. El sello que lo hace cuando él está pensando no es el mismo que lo hace de niño. Y tenemos a cada momento recordatorios de esa vida anterior. Esta es una historia de redención fuerte, en el sentido de que las expectativas de un Isekai están allí, pero te las revierte es mostrándote esa un mundo mucho más real que inclusive lo que él vivió en nuestra realidad. No sé si me estoy explicando bien, pero sí, eso claro, es lo que creo que es el punch de la serie. Sí, porque en su cuarto, ¿qué iba a hacer? No hacía nada, no vivió, nunca batalló por alimentos, por trabajar. No. Yo sé que lo que le pasó, porque sí le pasó muy feo, o sea, yo entiendo, y él era muy frágil y débil y pues no lo pudo sobrellevar bien, por eso lo entiendo, pero ahora aquí ha tenido que enfrentarse al mundo mágico y quieras que enfrentarse a él, entonces pues obviamente, aunque es un mundo que no es real, en nuestra perspectiva, es más real para él porque lo ha vivido y lo ha batallado más que el mundo, no sé, anteriormente, y pues como dices, a mí también me llama mucho la atención eso del... Perdón, de la voz. Sí, que ha mantenido la voz. Nuestra risa es porque Yahaziel, el fan número uno de Rafa, ya llegó para recordar que nada es tan espectacular como Rafa para él. Eso, muchas gracias, amigo. Okay. Y hablando de la espectacularidad de Rafa, por favor, que no te he dejado hablar, coméntanos. Ahora sí, go nuts. Es que lo padre es todo el camino que va recorriendo, porque por ejemplo, estos episodios que estamos mencionando ya son el 16-17, que es cuando uh-huh. se encuentra con Paul, el 18, que es cuando encuentra de nuevo a quien era la sirvienta y tiene a su hermanastra, que es también, o sea, son episodios ya en los que va encontrando poco a poco gente, pero hay un par de episodios al final de la primera temporada en la que empiezan el viaje con Iris y con, se me va el nombre del subyer, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre también. Ajá, que empiezan el viaje cuando Roger, que Ruggert. Hay una parte en la que como que quieren convencer a otro equipo rival de que hagan las cosas por ellos porque ellos no pueden ir, si descubren el cabello verde y todo eso, pues iban a asustarse. Y Roger en una de esas simplemente le arranca la cabeza a uno de ellos, lo mata. Y también es algo fuerte para él, o sea, es como que poco a poco va viendo todos esos detalles, pero te van construyendo al personaje a darse cuenta de que, oye, esto es en serio, este es el mundo real, esto es, a pesar de que es el Isekai y que él esté consciente de que llegó a otro mundo y que tiene poderes, pero está pasando por situaciones de ese tipo y se me ha hecho muy interesante todo eso. Obviamente el giro, bueno, para quien no la ha visto, ya dijimos el giro como 3 veces, entonces una cuarta no creo que haya problema, pero en teoría cuando... pero no es un giro tan, ¿cómo decirlo? O sea, sí impresiona, pero no es la base de la serie. O sea, la serie no se basa en ese giro. Realmente, ahorita que decía Natalia de que tratar de ponerse en el lugar de Rudius, yo no me acuerdo, yo jamás, cuando llegué al episodio 16, jamás pensé en el resto de las personas. Yo pensé que ellos habían sufrido las consecuencias de eso y jamás me puse a pensar. Es que el autor juega con nuestras expectativas, es decir, y es ahí donde los personajes están maravillosamente escritos, porque tanto el reclamo de Paul hacia Rudy como la respuesta de Rudy están bien fundamentadas. Tú podías poner del lado de cualquiera de los dos, pero a ti también como audiencia te ponen a decir, oye, ¿y la familia de él? Porque él es responsable en cierto... No responsable, pero es lo que Paul espera de él. Si tú eres el superdotado, el superhéroe, el Isekai mayor, etcétera, como siempre ha pasado con los personajes de los Isekai, le dice Paul, yo no he podido conseguir al resto de la familia. Me caí en una espiral de borrachera terrible. El pobre tipo está deprimidísimo y mal. Pero yo esperaba que tú, el genio, el super genial, sí lo hubieses hecho y no has hecho nada. De hecho, ni sabías que tu familia se había perdido. Y está fuerte. Toda esa parte muy fuerte. Está muy fuerte porque dices, es que él tiene razón. Y luego vas a Rudios, es que él también tiene razón. Sí, también. Y luego vas a el señor está mal. ¿Por qué el señor está mal? A ver. Pues porque es una criatura al fin del día, o sea... Sí, pero ¿es una criatura o es un hombre reencarnado de 35 años? Es un niño hombre. Él no sabe que es un niño de 35 años. Él no lo sabe, Paul no lo sabe, pero Rudy sí. Rudy sí lo sabe. Pero aparte, Paul sí sabía que iba a irse de aventurero, que estaba en la onda del aventurero, y él como aventurero se tiene que llegar al gremio a ver qué está pasando. Y Paul sí le hizo hincapié en eso, de si pasaste por el puerto, no me acuerdo cómo se llamaba, tuviste que haber visto, porque en todos los gremios, ahí estaba la información. Incluso está bien bonito porque en el episodio 17, bueno, casi los últimos episodios han empezado de esta forma, que empieza a sonar la canción de intro y se ven imágenes de como que el flashback. En el 17 se ve cuando Paul y su hija, cómo se transportan a este otro mundo, y ves el camino de Paul en el que tiene su cara rosa, todavía normal, y al final de la cancioncita se ve ojeroso, se ve totalmente perdido, desbaratado, y es el caminito que van trazando pues para cada uno de los personajes. Se me ha hecho muy interesante también como en 30 segundos o un minuto que te dure la canción, ya te contaron parte de lo que han estado viviendo y lo que Rudios no sabía. Porque sí, exacto. Y que Rudy no se ha preocupado porque... Opening. Adelante. Sí. Que en general, como nos hizo el opening, la mayoría de las veces para contar parte de una historia, para hacer elipsis de tiempo, porque es una serie que va rápido en cuanto a que pues ya pasaron varios años, entonces es como no tengo un opening, pero no tengo un opening en forma, porque una vez más, igual que el fanservice está integrado a la narrativa, el opening está integrado a la narrativa, sí, señor. Porque es un elipsis de tiempo que necesitas. Y en ese minuto te dicen todo lo que ocupas para saber, oye, pues, ¿qué fue de Paul y de la hija durante ese tiempo? Porque nada más sabes lo que te dice mientras está regañando a Rudius. Te muestran eso en el episodio siguiente, ni siquiera en ese. Es como que quédate con tu para que pases una semana pensando como Alfa, es que Paul es un desgraciado. No, mentira, adelante. Yo lo quiero mucho. Yo creo que de verdad lo vi yo quiero una figurita de Paul también, o sea, lo quiero mucho, pero creo que él también es muy infantil en muchas cosas. O sea, él también es un hombre pues muy bueno y muy grande y muy bueno, pero en otras le falta mucho. Entonces, creo que como papá él tiene una obligación, aunque él, porque él no sabe de Rudios, no sabe su edad, no sabe, él tiene una obligación, sí, de claro, protegerlo. Y no lo protegió, lo está culpando y lo está señalando, y se está quitando su responsabilidad y se la está colocando. Porque está proyectando su incapacidad en Rudio. Y de hecho, Geese que se convierte en la voz de su conciencia, que después descubrimos que literal pensabas que era un personaje cualquiera, ni sabías quién era ese Geese, el demonio. Y resulta, no mames, pero el Yoda de ahí. Pero ese episodio completo está precioso. El 16, sino el 17, el cuando ya tienen como que su reunión emotiva, sí, realmente que llegue el cantinero y les ofrece una bebida, de que si vas a hablar con él, al menos velo a la cara y te quiebras. Sí, y gracias por señalar ese detalle, porque para mí ese fue el momento en que esta serie me hizo, pero pum, pum, pum, pum, porque yo creo, esta es mi interpretación, Rudy hasta ese momento está siendo condescendiente con Paul. Es como que él no sabe que yo tengo 35 años, se está disculpando conmigo, dile está bien, o sea, déjalo pasar, porque él es este personaje de este isekai que lo pusieron como tu papá, pero realmente tú sabes. O sea, yo pienso que él está pensando todo eso, ¿no? Cuando el cantinero le dice, mírale la cara, y él le ve la cara y se identifica él mismo, porque tenemos ese flashback como trataba al único amigo que trató de acercarse a él cuando estaba aislado de todos los demás, y él básicamente lo alejó porque... era muy doloroso acercarse a los demás y porque era un inmaduro. Él cuando tiene ese golpe y aún así le dice, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer como nada de esto pasó. ¿Cómo deberíamos encontrarnos nosotros? O sea, sencillamente tengamos este punto en el que nos encontramos y nos abrazamos. Cuando su papá lo abraza y le dice que está contento de verlo, ahí se rompe Rudy porque se da cuenta de que también está muy contento de verle y de que sí es su papá. Que es su papá. O sea, que esta es su oportunidad de volver a hacer todo, que es el mensaje de Mushoku Tensei. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y con la gente con la que quieres es la que te consigue los puntos para darte duro en lo que te duele, ¿no? Porque, de hecho, el mismo comeback que le da Rudy cuando están peleando es como que, ay, si tú me estás culpando a mí de todo, pero aquí yo la tipa está en la armadura de bikini, que está buenísima, y seguro tengo otro hermanito por ahí. O sea, golpe bajo, pero duro, O sea, que tú cuando tú amas a alguien, lo quieres o estés cercano a ella, sabes dónde golpearlo para que le duela. Y aún así siempre hay un momento para volver a empezar de nuevo. O sea, ahí mucho que usted se jugó con las expectativas, tanto de Rudy como con las nuestras. Esto es otro nivel de serie para mí, sin duda. Y Paul se reivindicó un poco porque de verdad sí. Se cayó, pero mal, o sea, porque por pirujo, o sea, la verdad que para mí empezó así y luego se fue hasta el suelo y ahorita pues ya está normal, pero lo veo más humano, más con sus errores y todo. Porque está frustradísimo, porque él no ha podido ser el héroe que se supone que era, él no ha rescatado a su familia, no ha podido hacerlo. Híjole, no quiero saber dónde está la mamá, me da mucho estrés. No sabemos, yo me he obviado porque tengan mucho cuidado en las redes sociales porque hay mucha gente que ha leído la serie, la novela está bastante más avanzada. Eso me preocupa, pero sí parece que se viene algo importante. Respecto a esta serie, que es como, ¿cuánto va a durar? Porque no, cuando te das cuenta de los tiempos de Roxy, de que viene, va y todo, es como de, o sea, esto podría ser Naruto, o sea, sin relleno, pero no. Naruto, y eso me angustia mucho, o sea, me genera un gran nivel de ansiedad, ¿no? O sea, Attack on Titan llegó a 70 capítulos, ok, pero esto podría ir más allá porque, o sea, está tan grande, tan construido el mundo que es como de, ¿what? Y realmente no hemos visto tanto, porque, por ejemplo, los lugares que recorren es como 2 episodios y se van. Y luego sí. Tal situación y se acaban. O sea, realmente podrían sacar muchas más cosas, porque hay detallitos de otros episodios que no hemos comentado, como por ejemplo la chica que le da los ojos de... Demonio. Los del demonio, que de hecho en esta versión se me hizo bastante light cómo se los da en comparación con cómo está en la versión... Manga. En la fuente original, porque sí se ve un poquito más agresivo cómo le saca el ojo. O por ejemplo, detallitos que realmente tienen mucho para dónde expandirse y que afortunadamente tanto las escenas de pelea en Estados muy bien, lo emotivo ha estado maravilloso, la comedia también ha estado muy buena, el episodio de esta semana, creo que el episodio nada más consistió en cómo le voy a vender una figura a la gente, 15 minutos sí, de los 23 consistió en eso bien. Y fue un buen episodio. Sí. No, y queríamos que nos moviéramos al arco que han sido estos dos últimos episodios, porque bueno, sí. Luego de este reencuentro con Paul, o sea, vuelve a tener rumbo Rudy, de hecho ya sabemos que el pueblo de Eris prácticamente desapareció, de hecho vemos lo que sucedió con su abuelo. Eso te da una preparación de lo que se viene, es feo, pero Rudy, ¿qué hace? O sea, yo voy a llevar a Eris a casa porque se lo prometí. Y es oportunidad de, yo no estoy metido en este pedo del Isekai, del harén, de nada de eso. O sea, ya tengo que ir avanzando en las promesas que cumplí y en vivir esta vida que estoy reencarnando. Parte de ello es cumplir con Eris porque es su sensei en cierta medida. Perdón, Jorge, ¿ibas a decir algo? Hace ya bastante, no, ahorita me estaba rascando, hace ya bastante, iba a decir que juega con las expectativas desde, por ejemplo, esto de voy a esperar un momento más antes de atacar, un momento más antes de atacar y ¡pum! ¿No? O sea, ese capítulo sí fue de ¿no? Que creo que es poco antes de que muera el abuelo. También te da un giro como interesante, ¿no? A él le pesaba mucho cuando mataban a alguien, la primera vez que muere alguien, sí que ¿qué pasó aquí, no? Y ahí sí es como un shock total, y esos son como los pequeños giros que sí que te cambian, ¿no? O cuando va con a la prisión y no sabe qué onda, y entonces cuando rescatan a las niñas bestia, pues ya se murió una. Entonces, y es justo la que él vio, es como... Okay. Por eso les digo, o sea, si esta serie ya llega a durar 50, 60, 70, 100 capítulos, o sea, si cada capítulo es como esto, o sea, esto es top notch, esto es calidad máxima. Es que el punto es que este asunto de que no se han tardado en cada lugar le ayuda, porque sí imagino que Boku no Hero o One Piece o Naruto se quedarían mucho tiempo en un solo lugar. Y no tendrían este ritmo tan dinámico y cool que... Y entonces de pronto las peleas pues se resuelven más rápido de lo que esperabas, ¿no? En cualquier otro anime pudieron haber alargado esta trama que teníamos, no sé, 10 capítulos. Y aquí de pronto fue así como, ok, pues voy a ver y no lo van a rescatar, pero van a empezar a ver cómo lo rescatan y a ver qué pasa, ¿no? Y es como, ¿no? Con 1, 2, 3 ya se rescató con una figura de acción, o sea, se rescató, se resolvió una trama con una figura de acción. Wow. Pero o sea, hacen 3 cosas en este arco porque bueno, empieza a buscar a su familia y consigue a su media hermana y a esta quien era básicamente su niñera. Sí. Que por cierto, el afecto que le tiene la niñera viene exclusivamente de que el único que cuando se enteró la mamá de que Paul había embarazado también a la, básicamente a la ayuda de la casa, que la iban a correr para que, bueno, fuera a criar a su hijo en el pueblo donde viniera, que, y básicamente quedaba 2 meses, o sea que iba a ser un desastre eso. El único que metió la mano por ella y lo hizo pues a expensas de Paul, pero bueno, Paul ya la había cagado, o sea, alguien tenía que salir allí mal parado, fue Rudy, y ella se lo agradeció inmensamente, porque Rudy fue el que convenció a, se me dio el nombre de su mamá, Zenith, a Zenith, ajá, exactamente, que no sabemos qué pasó con Zenith, pero Rudy fue el que convenció a Zenith de, oye, sí sabemos de que ciertamente esta chica pues cometió un error al acostarse con Paul, pero la dinámica de poder creo que está bastante clara ahí, ¿no? O sea, sí, tampoco era que tenía ella mucha chance de negarse cuando él se le ofreciese, ¿no? Si no fuese por eso, ¿quién sabe qué hubiese pasado con esa niña y con...? No, o sea, esa es la parte interesante, que sabemos que ella tenía el poder en realidad, pero no importaba. Y ahí vamos al detalle, entonces ella empezó a ver a Rudy en otros ojos, tanto que una de las cosas más pervertidas que ha hecho Rudy en toda la serie, que es guardar los calzones de Roxy, de alguna manera, y eso es ahí donde yo veo que esto es un escritor de verdad con grandes, grandes capacidades, hizo eso enternecedor. No sé cómo, pero lo hizo internacional. Pues es que lo está aceptando con todos sus errores. O sea, como tal es. Te acepto tal como eres y te voy a cuidar. No tienes que ocultarte de mí. Pues te diré que no me convence mucho ni los calzones ni la zorrita. No. O sea, me sale lo... No, es que es difícil. Es que es difícil porque ciertamente... De hecho, me encanta que... Cada vez que sale el tema de los calzones, que la hermanita que se supone que, oye, ¿y no tienes un hermano mayor que te pueda dar? No, mi hermano es un pervertido horripilante, o sea, mi mamá me dijo que cuidara esto de él y mira lo que es, o sea, por el amor de Dios, ese tipo está enfermo, cuídame tú. Y era así como que, ay Dios, o sea, sí, soy horrible. Y es que así son los personajes, ¿no? No hay a dónde hacerse, no hay un personaje que tú digas es completamente blanco o puro como Becky, no es completamente inocente como un Luffy, o sea, no son personajes así, es gente que dices, pues es que hago el bien, pero soy un pervertido de lo peor y así se va a querer a los personajes. Y eso está genial porque hacen momentos enternecedores como ese cofrecito que incluye la ropa interior que dices, ¿por qué me da ternura esto? Quizás yo también estoy mal y no me doy cuenta. Pero tiene detalles de ese tipo muy geniales. A mí últimamente me estaba gustando mucho cada vez que lo aprisionan o que lo encierran, que empieza a narrar la habitación, que lo hizo cuando lo encerraron de las niñas bestia, y ahora en esta que dice, no, tengo una habitación gratuita, o sea, como que empieza a describir ese tipo de detalles con la voz de su anterior, sí. y está genial, o sea, son detalles muy chiquitos que le agregan mucho de comedia, como por ejemplo en el episodio cuando habla con Paul, que se va a Eris bien enojada de que cómo vas a hablar con él después de todo lo que hizo, y cuando acaba el episodio, ella regresa con un ojo morado de que Roger le tuvo que meter un madrazo para que se calmara y dices, ay güey, ¿por qué me da risa eso? Le está pegando una niña. Bueno, no sé si fue Roger o fue ella para calmar su... Y ahí ves lo importante que él es para Eris y lo mucho que ha cambiado Eris. O sea, es una sundera insoportable y ahora es hasta tierna. Eso es algo que, o sea, lo lograron con la sundera clásica... se me olvidó el nombre. Sí, la de Evangelion. Asuka. Asuka. Lo lograron con Asuka. Fue ahorita 20 años después en la película que yo empecé a ver a Asuka en otros ojos. Con Eris lo están logrando en 2 temporadas. Porque, por ejemplo, la parte cuando Rudeus regresa triste de la plática con Paul y que ella va a consolarlo, que sí ves como un, no sé, como una especie de cariño sincero. Y que no sabe qué hacer, que es que Eris no sabe cómo ser tierna. Sí, no puede. Y en el episodio siguiente, el coraje que trae de que cómo vas a hablar con él después de lo que pasó anoche. Y a mi parecer sí queda bastante claro que fue Roger el que le metió el madrazo para que se calmara. Sí, a mí también. Tal vez no tan intencional, de ella luchando ahí, pero... Sí, pero dijo, es la única forma en la que podía calmarse. Y eso está padre porque la ve, y sabe que eso igual, o sea, cuando los ves peleando te das cuenta que más o menos van de iguales, ¿no? Incluso le dijo, ella logró asestarme un golpe, ¿no? Y dice, a lo mejor yo puedo, y le da la putiza de su vida a Rudeus, ¿no? Entonces, o sea, eso está padre, se ven como iguales, perro rabioso Eris y perro guardián de Dent, ¿no? Sí, exactamente. Me encantan sus nicknames en ese sentido. Y, por ejemplo, ahorita viendo a Roxy, esa es la magia del fanservice, porque si no tuviéramos esa escena tan fanservizosa de Roxy, Roxy sería muy pura en parámetros clásicos. Sí, pero... exacto, no es una figura Sí, inalcanzable. O sea, también tiene apetitos humanos con los que la humaniza, valga la redundancia. Nos dice Spider-Games que hago el bien pero soy un pervertido, suena a un covacho. Ciertamente Rudy puede ser que vaya bajo esos términos. Pero bueno, la imagen que estoy mostrando en este momento es la figura que anunció a Miami, que creo que es la primera vez que una figura que termina siendo una solución de un episodio va a salir y parece que todos esperamos que sea exactamente como está descrita en el episodio. Entonces aquí le dejo a Rafa y a Jorge, que son los más emocionados con esto, que nos describan la figura y nos describan por qué la figura fue importante en el último episodio de Mushoku Tensei y por qué es tan importante que haya salido el anuncio de este prototipo de 15.000 yenes que nos vamos a gastar cada uno de nosotros comprando esto. A ver. Lo interesante es que la figura ya había salido, o sea, eso es muy buena escritura, o sea, la figura aparece por primera vez cuando él está, pues, en su momento tranquilo en este desarrollo del personaje, practicando con su magia. Él crea la figura y llega un momento en que la vende y entonces puede tener algo de dinero, ¿no? Y eso es todo lo que sabes, que creó una figura muy anatómicamente correcta porque dice que hasta tiene los lunares que debe de tener. Y en este momento, dices, pues es que Rudy, mira, uno trata de ayudar a Rudy, él no se ayuda. Es que no se ayuda. No se ayuda. Bueno, yo literal en ese momento pensé, pues no sé, tiene algún lunar en la pierna o algo así que con nociones de... O algo así, creí que por ahí iba el asunto, ¿no? Porque obviamente la figura llega a Roxy, o bueno, no llega a Roxy, pero llega muy cerca de Roxy, entonces Roxy la puede examinar y le manda una carta y le dice, vi una figura que tiene, es demasiado precisa, ¿no? Es cierto que Roxy la había visto, me se había olvidado eso. Sí, o sea, eso es lo impresionante, que esta figura... Es que y de hecho lo toleran entonces a Rudy con sus perversiones. Sí. Y lleva más del año. O sea, ese episodio, porque es de los primeros de la primera temporada, lleva más del año. O sea, no sé si haya sido planeado de esta forma o haya sido una coincidencia impresionante, que yo creo que no existen coincidencias de tipo de situaciones. No, yo creo sí creo que fue planeado. Pero ver la figura, que es anatómicamente muy acertada, porque lo mencionan desde los personajes de en la primera temporada hasta el hermano, el tercer príncipe de este lugar donde estaban ahorita, que hace una descripción detalladísima. Yo creo que es el mejor comercial de figuras que he visto en la vida, porque le da una descripción completa de cómo no es pervertida, pero emana una intención de erotismo. Erótica, pero los detalles de la capa, o sea, da una descripción que dices, ojalá estuviera a la venta, ¿no? Estaría genial tener a Roxy con su capa, que deja ver, porque literalmente... Sí, o sea, te hacen pensar todo eso mientras ves el episodio, y el día siguiente, ¡ah, mira! Adivina qué tengo a la venta. La figura está chulísima. La figura se con su sombrero, su capa y el báculo, no sé cómo se llama, el staff. Sí, el báculo. Ah, el báculo está genial. Yo creo que va a ser un hitazo. Aparte, porque el personaje está genial, el diseño, pero solamente por darle un episodio para vendértela, va a ser un madrazo. Ojalá no estuviera tan cara. Mi pregunta aquí es: ¿eso está en la novela? Tengo entendido que sí. Porque si estaba en la novela, sí. O sea, es que es un proceso de planeación tan perfecto. O sea, estamos hablando de... Esto es más alto que los niveles de planeación del MCU por mucho. O sea, es como, lees la novela, te das cuenta que hay una figura, empiezas a animar, la mandas a producción, decides hacer el capítulo como perfecto, a hablar de cómo se va a desarmar, probablemente usando los planos de la figura real, y al día siguiente la lanzas a la... O sea, creímos que todo lo de Spider-Verse y su autopromoción era una jugada maestra, y luego llega esta Roxy y es como, oh Dios mío, esta es la... O sea, ¿cómo superas este tipo de marketing? Probablemente no lo haces. No, yo ya espero el unboxing, porque lo que todos esperamos es si la figura tiene dos capas de significado, los tres brazos de lo que los ya hemos brazos. Conversado. Que yo no les entendía, busqué tres brazos, o sea, ¿va a salir un albur ahí o qué? No, el episodio no es albur. ¿Cómo lo describen? Ya lo entendí, ya lo entendí. Ya lo viste. Sí, ya lo vi. Ya entiende, y vamos a dejárselo así para quienes no nos están escuchando y viendo, hay una razón por la que tiene una hendidura que nos hace pensar que se separa de cierta medida la escultura, la figura, que nos promete que tiene más de una capa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y es que, o sea, hay muchas figuras así, pero no están tan bien logradas, ¿no? Y luego, cuando sabes, lo relaciono con que ya te explican qué es el lunar y los tres brazos, hasta me angustia, o sea, me angustia en cuanto a si se podrá comercializar normalmente, porque pues eso ya es un cierto grado de desnudez, ¿no? Sí, o sea, claro, pero sí se puede. O sea, Es un grado de desnudez más allá de Ruca en bikini, o sea, está más allá de eso. Y son personajes muy infantiles, o sea, sí son niños. Pero bueno, Roxy tiene el detalle de que en edad... ¿Es el mismo juego Lolicón de siempre? No me malentiendas, es una justificación barata, pero siempre la han usado en el Japón. Pero Roxy se supone que tiene en edad real como 50 años. No, 44, ¿no? No, 44. Bueno, yo entendí como 45 cuando conoció a Rudy. Pero, o sea... Pero es para justificar, o sea, sí lo sabemos. O sea. Porque, pues, en realidad, ya, o sea, ya está todo lo alto que tiene que ser. O sea, ya creció. O sea, ya tiene un cuerpo adulto. O sea, nada más que no está desarrollado. Jorge, te sugeriría no ir por ese laberinto porque no llega a buen puerto. O sea, lo que quiero decir es padre que no, o sea, puede ser una adulta que no sea la mamá que tiene toda la trama del mundo. Y no estaría mal que fuera eso. No, pues también la mamá que tiene, la mamá de Roxy que tiene 102 años, pues igual y no tiene tanta igual. Trama. Y está bien, o sea, se vale que haya cuerpos. Ah, ya entendí lo de la trama. Dije, ¿cómo que trama? Ya, no, estaba pensando en otra. Hay diversidad de cuerpos, dejémoslo hasta allí, pero ahí no, what you mean, pero sí, pero. En fin, igual para mí es una excusa para loliconear, o sea, básicamente sí, eso. Sí, está muy lolicón. O sea, Eris sí me parece muy lolicón, no, pero de Roxy. No sé qué tanto. Es ese punto medio que no vamos a teorizar porque nos van a meter preso. Pero sí. Lo maravilloso es que la figura no se va por el hecho de ser pervert, sino por el hecho del detalle que te manejan en el anime, que te dicen, esta figura fue hecha como artesanía, porque incluso cuando le pide, hazme tu maestro, todo eso, dices, ¿realmente la figura vendrá así? O sea, yo creo que más que el morbo de tener la figura sin esa parte, es como que quiero ver si realmente se tomaron la molestia de hacer la figura también. Como Rubius la diseñó en el anime. Ese y que es una perversión de Rudy. O sea, es Rudy en su momento más baboso y horripilante. Y aún así funciona. Tanto para resolver este pedo en el que se mete, porque termina liberando pues, a la hermana y todo se termina resolviendo. Quizá un poco fácil. Honestamente, este arco se resuelve un poco más fácil que los anteriores. Sobre todo cuando vienes de algo tan fuerte como lo que pasó con Paul. Y la historia de Roxy con su familia, que son dos punch emocionales. Súper, súper, súper muy bien hechos. Estos dos últimos episodios están medio flojones, pero chido porque vas moviendo la historia. Pero a eso le sumas pues el tema de la figura y el hecho de que te saquen la figura. Entonces, como que lo que falta, digamos, en profundidad emocional, lo revierte en genialidad de marketing, vamos a decirlo así. Y otra vez funciona en esto: es fanservice, pero el fanservice está integrado de un modo que no es solamente lo sexualizable, sino que te da otra capa. Y no muchas veces se logra eso. Y de hecho es muy triste porque toda producción occidental se negaría a explorar esas capas probablemente y ha fallado en explorar esas capas, pero aquí te demuestran que existen y que se podrían utilizar perfectamente, pero va a haber mucha gente que, o sea, muchas producciones que les acatonen a eso pues, precisamente por... Sí. Pero pues qué maravilla, pues sí. Que realmente haya una serie que te pueda dar para hablar de lo emotivo, de las peleas, de la animación, de los fondos, de una historia fuerte de redención, y aparte, de su marketing. Entonces, es el paquete completo de lo que una buena serie, y lo que decía Bern, de que es un estudio que nada más se creó, o sea, hasta ahorita, está nada más para esto, y se ve todo el cariño, todo el amor que le están dedicando, y pues uno lo agradece, la verdad. Pues sí, y tanto nos ha gustado que tenemos 1 hora 10 minutos hablando nada más de Mushoku Tensei. Y no hemos hablado de que Roxy no se puede comunicar. Exactamente, nos faltó ese detallito. Lo que le sugiero es lo siguiente. Pues usualmente el programa debería ser 1 hora y media y no quiero que Alfa con sus deberes maritales y familiares se nos tenga que ir antes de que sigamos conversando. Entonces, lo que sugiero es lo siguiente. Vamos a pausar con Blue Period. Hablemos de Pura Ore para una última oportunidad de Jorge de convencernos de ver esta serie. Sí. Y ahí lo cerramos. Y dejamos a Usama Rankin y a Blue Period para la semana que viene. Okay, me parece muy bien. O hacemos un especial de Mushoku Tensei de 3 horas ahorita mismo. Así, voy, pido algo. O nos esperamos, es que yo siento, o sea, nada más por el nombre del. Muchos nos dicen, yo siento por el nombre del episodio que se viene y por lo que medio uno capta de los que han leído la novela ligera, que se viene algo importante. Entonces, de que vamos a volver a hablar de Mushoku Tensei, no lo dudo. Yo diría que en dos capítulos, o sea, deben de quedar dos capítulos. El primer core fue de 11, ¿no? Va a quedar un par, ¿no? Fue de 12. No, fueron 11. 12. Según 12. Yo eran 13. Porque fueron 11, 12. Y luego 9 y vos 20. Ah, bueno, tienes que decir. No. 12 del primero, ¿son 12? No sé. Que yo vea son 12. Y 9 de ahorita, entonces le quedan un par, dos. Chequemos si tiene 11. Chequemos, digo, yo puedo equivocar. Que yo sepa, van a ser 12 y 12, o sea, hasta donde yo tengo entendido. Pero déjame checar. Según mi cuenta, le quedan 4 episodios. Pero bueno, puede ser que yo me decepcione y le queden 2. O sea. Pero igual en los que quedan, de esos 4 o 3 que queden, o 2 que queden, pues se viene algo fuerte. Sí, o sea, por nos eso. Nos va a dar la oportunidad de hablarlo de nuevo. A lo mejor en dos semanas estamos hablando aquí, no sé, yo destruido. No, y Mushoku Tensei, de verdad que está muy bien planificada porque tenemos 86 que se ha trazado un montón de veces, otras series que no han tenido el mismo, sí, la misma frecuencia. De hecho, esta de Blue Period se va a atrasar, ¿no? Netflix atrasó con el último episodio. De hecho, tuvimos una semana en que no salió nada, pero ya va en Japón por el 9. Entonces vamos ahora 3 semanas atrasados. Pero bueno, concluido con Mushoku Tensei, nos gustó un montón a todos, la vamos a seguir viendo. Un 10. Lo último yo quería cerrar era porque hemos dicho mucho lo de que utilizado el fanservice en función de la historia, pero no sé si Alfa Natalia coincide con nosotros en ese aspecto, porque la vi como que... quiero saber. Es que maneja a todo el mundo, o sea, tiene a los hombres y tiene su fanservice muy bien hecho, pero también les digo, tiene personajes masculinos, a mí me encanta, Pauli me encarga también el del pelo verde, están muy padres, y sus figuras masculinas y de cuidar y todo, a mí me han encantado, o sea, han sido mis dos personajes favoritos, también me gustó mucho la sensei de la... Esa historia estuvo muy bonita. ¿No? Y tienes otro detalle, a ver, les digo un detalle respecto a ese, creo que es Ghislaine, ¿no? La mujer ella, bestia, exactamente. La mujer bestia, me encanta. Hay un tema de los niveles que si nos podemos poner a nerdear allí bastante, pero no sé si ustedes se dieron cuenta, tengo la impresión, cuando terminó la primera temporada, justo después de que nos muestran a Ghislaine, nos muestran a la demonio que le dio el ojo a Rudy. Sí, sí. Yo tengo la idea de que Ghislaine tiene un ojo de esa... También tiene un ojo demonio porque se levanta el parche. Así. Ajá. Como Kakashi. Exactamente, sí, sí, tiene un... Hay mucho de lo que no hemos conversado. Tiene un montón de capas. Pero bueno. 10, 10, no hemos hablado de las personas con las que está viajando Roxy y de cómo está... O sea, es que... La elfa, la amo. Realmente hay... es que la elfa es... Paul, pero al 1,000,000%. Mira. Averigua información, es teniendo orgías con todo el pueblo y se la sabe toda. Ella me cae bien. Increíble. Ella me cae bien porque ella es descarada y ella lo hace justo. Y la sirvienta, la maiden esta, toda mosca muerta, no la soporto. Lo que te molesta es la mojigatería. La mojigatería. Bueno, es que sí molesta, es como que si va a ir, vaya con todo, si va a hacerlo, hágalo bien, ¿no? ¿Qué es eso de que, ay? Pues lo hizo bien. Pues el patrón me mandó, señora, ¿qué hago? Muy cabroncita, no salió muy cabrón. Alfa, buen amor. No, especial de fin de año de Mushoku Tensei, así, ya el 31 voy a cenar con los papás, voy a estar aquí. No, pero me encanta que estén todas esas emociones y que recuerden todo eso, porque me da a entender que les gustó bastante la serie, es que tiene un montón de capas, Mushoku Tensei es una joya, de verdad, y era lo que decíamos, o sea, dentro de los Isekai está en otro nivel, completamente. Hay estos memes de, ay, otro Isekai, y entonces prueban como probando la hamburguesa de Bob Esponja, y es como, oh, Dios mío, este es otro nivel de hamburguesa, ¿no? Y sí, es otro nivel de hamburguesa. Uh-huh. O sea, por ejemplo, esta frustración que hay un capítulo que se llama Encuentros Perdidos, algo así, ¿no? De que Roxy está en la misma ciudad que él y no se ven así como por dos horas. Es como, o sea, me frustra mucho, pero al mismo tiempo es como de, qué bien lo escribiste. O sea, hay esta escena de Silmarillion, donde Turin va a las fuentes en donde iba con Pinduilas, la hija de Finrod Pelagund, afuera de Nazgothrond, me parece, pero me puedo equivocar, y Tuor, sí es Tuor lo ve llorando, ¿no? Y entonces como los dos humanos más poderosos se ven y no pueden, y sus historias no se cruzan. No sé si se alcance a ver, ay, perdón, no, tú sigue Jorge, perdón, tú sigue. Esta noción, o sea, eso es Tolkien en sus momentos más trágicos, y pasa con Jorge Jensen, ¿no? Entonces, que puedan replicar esta tragedia de los no encuentros, Es bueno que lo mencione, porque el autor, creo recordar que ha dicho, es súper nerdo mal del Señor de los Anillos. Uy, no, es Silmarillion, ya ni me acuerdo. ¿Cómo te acuerdas de los nombres? Le quiero besar los pies a ese hombre, le quiero besar los pies. O sea, te digo, vi el capítulo, me dolió, me frustró, pero cuando acaba el capítulo y dice, ya me encuentro perdido, me aplicaste este detalle de Silmarillion y me lo aplicaste muy bien. Entonces, sí. Sí, otro detalle, en el capítulo de Roxy, de hecho, no empieza con Roxy, empieza con Rudy, segurísimo de que se va a encontrar con Roxy. Sí, qué y triste. Corta, no, Roxy está en el continente demonio, güey, o sea, está. Es lo que les iba a mostrar, este mapita es el mapa de la ubicación actual de, bueno, no se alcanza a ver, ahorita lo resisteo, sí. Pero está la ubicación actual de Rudios por aquí. Ajá. Y Roxy está acá. Sí, que te da una idea de la dimensión de cuando ellos los trasladaron, dónde lo pusieron, o sea, literal, otro continente. Le dicen a uno que está en el continente demoníaco, pero no ubicas dónde es eso, o sea, sabes que es lejos porque lo hacen sonar como, no sé, alejado, y como el tiempo no pasa de forma constante, es como que 5 años, digo, un año, meses, días, entonces tienes una idea de lo que comentaban, parecía que Roxy y Rudy se iban a encontrar, te lo manejan así al inicio del episodio y resulta que no están ni siquiera remotamente cerca. Porque así como juega con las expectativas de nosotros, con las expectativas de Rudy de lo que iba a ser su vida en este isekai, el autor juega también con las nuestras. Pero eso me encanta. Perdón, Alfie, ¿ibas a decir algo? No, pues, ¿y la pobre Elfita del principio? Ya. Silfi. Ya lo opacó Rock. Silfet, aún no sabemos nada de Silfet. No, más bien Eris, yo creo que la que más ha opacado es Eris, o sea, como para, en cuanto a desarrollo de personaje, la que más se desarrolló. Pero siento que la tiene como muy en su, como muy de su pupila, de su alumna, y siento que Roxy sí la tiene como en un nivel diferente y le está quitando el protagonismo que en su momento tenía la de pelo verde. Pues es que de hecho a ellos los separan por, precisamente Paul lo ve como para algo bueno para Silfi, porque Silfi dependía mucho de Rudy. Rudy tiene muy alta estima a Roxy, pero la misma Roxy sabe que ella no está al mismo nivel de Rudy. Entonces, todas esas expectativas están allí. O sea, de verdad, los personajes están exquisitamente dibujados. Pero, señores, hora y cuarto. No quiero que se nos pase la hora y media sin que sea hablemos de pura hora. Último, Jorge. Último, Jorge. Ya, cierra tú. Adelante. El caballo. O sea, el modo en que utiliza el caballo. Ah, sí, que resultó amigo de Roxy. No mames, sí. O sea, es que, ¿cómo escribes personajes tan perfecto. Bien? No mames. O sea, de hecho te hace volver a ir a ver los episodios. Es que este vato era de... No mames, o sea, sí. O sea, de hecho provoca volver a ver la serie. Ya, sí, otro nivel. Ahora, después de todo esto, trata de vendernos por ahora a ver si puede. Ok. ¿Qué ha pasado en Pura Hora, Jorge, últimamente? Vamos a recapitular para cerrar con Pura Hora. Ok, espero que Spider Games y Félix estén aquí para complementar un poco, o al menos que Félix vea esto después, porque viene lo de Pura Hora. Ok, algo interesante es, veíamos a Mami como la Tom Misaki, que pues era se iba a ir y entonces pues iba a ser como esta ausencia y todo esto, pero de algún modo la construyeron más que como una ausencia, como una rival, como de yo seguí jugando por mi lado y no importa, entonces un día nos vamos a enfrentar dentro de la serie B y dentro de todo este tiempo pues hemos conocido al reemplazo misterioso de Mami, que es esta jugadora estrella que iba a ir a los Juegos Olímpicos, pero que de pronto dijo, no quiero jugar aquí, y que no solo quería ganar, sino que quería ganar bien, pero entra un equipo de puras novatas, y se siente como en confianza, y todavía no acabas de descubrir cuál es como su problema, por qué dejó el equipo, por qué ella no se sentía cómoda ganando, no como quería en un equipo, y está cómoda peleando por los empates o por las victorias, en un equipo bastante menor, ¿no? Y pasa un año como de manera relativamente rápida y el equipo en donde estaba pasa a la línea B y entonces te das cuenta que va a haber como dos enfrentamientos pesados, ¿no? Si no es que Mami acaba en el Snow White, pero pues se van a enfrentar a Mami, se van a enfrentar al ex equipo de esta jugadora profesional y empiezan a tratar de darte un poco de background de cada personaje. El episodio de la playa te muestra pues a la portera, ¿verdad? Que es como que aceptó ser la portera porque era tímida y entonces le la pasaron para atrás. Es como de, pero pues la portera tiene que gritar. Si hemos escuchado partidos de fútbol, vemos que el portero siempre está así de, cabrón, no me cubriste, ¿por qué? Así, aquí, ¿dónde está mi defensa? ¿Estás? Y así, ¿no? Entonces, pues eso okay. Es lo que tiene que hacer un portero y entonces le dicen, tienes que aprender a gritar y encontrar tu voz. Eso sí, o sea, vamos a reconocer que no estoy seguro de por qué, pero el episodio de la playa sí se ahorró dinero en animación brutal porque tienes mucho slide, así como así, esa se queda y escuchas A ver, pero yo conseguí estas imágenes y mi pregunta es, ¿hubo un episodio de playa y ella jugando voleibol para que las cosas que tenía que rebotar rebotaran? O sea, eso sí pasó. No, esto no fue fanservice. Ese no fue fanservice integrado a la trama, dicho de otra manera, ¿no? Pues la genialidad que maneja Mushoku no pasa todos los días, pero no rebota tanto, pero sí se ve más, porque no hay animación, ese es el punto, es como la mitad del juego, pues, es así, pero, por ejemplo, la portera, hola, Rechado, ¿cómo estás? ¿Conseguiste boletos para Spidey? Pero bueno, o sea que pues, está como la del Josbando Yakuza que de repente se quedan así y hay ruidos y así, ¿o cómo? Sí, que básicamente es un manga animado. El capítulo de la playa, por alguna razón, en los otros la animación está muy fluida y pues sí, se están patinando y todo, pero por alguna razón en el de la playa decidieron ahorrarse animaciones y entonces las ves entrenando, pero son slides durante 2-3 minutos. No sé por qué es el capítulo que menos animación ha tenido, y en el que sigue, pues ya ves como la dinámica entre las otras dos personas, justo la otra que estaba jugando voleibol, porque esta es la portera que encuentra su voz al final, y esta es la protagonista, pero lo que encuentras es la dinámica entre las dos que son como amiguísimas, que iban en otra escuela pero ya se pasaron a la misma, y cómo pues confían demasiado, bueno, una depende demasiado de la otra, y es totalmente simbiótico, la otra en cierto modo también depende de la primera, por más que es tímida, no hace las cosas y la otra no los hace, y cómo esa dependencia, a pesar de que puede ser favorable, pues al final les juega en contra, y las cosas que teníamos del partido al principio es como, por querer irla a ir a proteger, al botarla en el hielo, acaba lesionada la que es verdaderamente buena atacante, ¿no? Entonces, pues sí, es esta historia de cómo tienen que crecer más allá de sus, o sea, tienen que reforzar sus vínculos, pero tienen que crecer más allá de sus vínculos, ¿no? Pues nos dice Pedergame que el juego de voleibol sí está animado, no tiene la física de Dead or Alive, pero lo que se tiene que mover, se mueve. Que según yo no tiene que moverse mucho ahí porque han de tener como 15 años, pero bueno, la portera sí. ¡Ore, come on, dude! Ya a los 15 ya todo se mueve ahí. Okay. Señor del FBI que nos ve, nosotros no estamos pendientes de esas diferencias, gracias. No sé, cuando yo tenía 15 años me fijaba en las que no tenían mucho que se moviera, pero ok. Okay. Y hasta la fecha, siento. Dije cuando tenía 15 años, pero ok, anyway, Pero bueno, es esta noción, ¿no? O sea, está construyéndose hacia algo, espero que ese algo sí sea muy... muy funcional en cuanto a estos partidos que se iban a ser significativos entre ellas, y pues ya no quedan muchos capítulos de Core, entonces esperemos que llegue pronto. Y ya, se va muy rápido, la verdad se va muy rápido, tienes las cancioncitas, el opening está muy padre, entonces se va rápido. Y sí, Spider Games dice que ojalá los explotaran, porque ese capítulo de la playa es como de que la abuela de la protagonista las vende para que vayan a un hotel a trabajar de limpieza por las mañanas, pero les dejan estar en la playa todo el tiempo. Entonces, ojalá la covacha nos explotara en un resort. Sí, pero no creo que nadie me quiera ver a mí en bikini saltando, por no, muy mal animado que eso esté. Ellas no ¿quién sabe? Lo del bikini no era parte de lo de la explotación. Gracias, Nat, la supongo. Explotación era solo limpiar. Sí, con la explotación de limpiar está bien. O sea, si nos ponen a limpiar en Cancún, en el Xcaret, yo no me voy a agüitar, yo voy a esforzarme al máximo, porque ser explotado es una labor también, ¿no? Hacerlo. Creo que los que limpian el Xcaret, no sé si pensarán lo mismo, porque uno piensa voy a limpiar y luego a turistear, pero quién sabe. Bueno, detalles menores. Yo creo que lo importante es tener esperanza, la verdad. Exactamente. Sí, supongo que los japoneses son un poco menos caóticos en sus hoteles de playa que los mexicanos. Sobre todo los mexicanos y los que van a Cancún, que no son necesariamente mexicanos, que seguro no es agradable limpiar, pero bueno. Porque sí me aventé el primer episodio de Pura Ore, para no llegar tan en ceros. Y la verdad es que al principio sí estaba confundido, porque yo recordaba haber escuchado de lo que leía de en Twitter y lo que comentaban aquí, que era de chicas que jugaban hockey, y eventualmente iban a cantar. Que pues, ¿cómo llegaron a ese punto? Y el episodio empieza bien raro, porque están en su club de costura, hablando de la importancia de todo eso, y luego de repente les dan una clase de hockey gratis. Y dices, ok, ahí es donde empieza la historia, esa parte. Y luego de repente la entrenadora, que siempre tuvo esa ambición de que van a jugar y van a hacer mi baile. Y, ok, va. Y luego empiezan a calentar, y el calentamiento son pasos de baile. Casi empieza 5, 6, 7, 8. Y es como que están sumándose los puntos, solo que es tan rápido que no lo logro procesar. Yo pensé que ser paulatino el llegar a esa instancia. Y no, en 10 minutos dije, ok, ya está el hockey, ya están las chicas y ya está el baile. Nail. Perfecto. Lo que no está es que este personaje que se va a ir, que es importante para que ellas empiecen a enganchar, y este otro personaje que va a llegar, y de nuevo, esa es parte del misterio y de desarrollo del personaje que vamos teniendo, como, porque, insisto, ella está cómoda en este nuevo lugar, cuando no estaba cómoda en un lugar donde podía ganar mucho más fácil, ¿no? Y de hecho, está bonito porque tienen como una escena en donde va un entrenador que era como de otro, jugó para Japón en otro tiempo, y le dice, vas a tener que confiar en tu equipo, no puedes agarrarlas todas en tu espalda, ¿no? Y entonces, te insisto, es este crecimiento, este coming of age de las niñas mientras juegan hockey. Entonces, está padre en ese sentido, porque creo que en cuanto a desarrollo de personajes, se desarrollan más individualmente que los supercampeones. Los supercampeones desarrollaban temas muy bonitos, pero no sé, fuera de Andy Williams, no creo que muchos se hayan desarrollado, al menos en lo que en mis recuerdos de 94. Steve tenía una buena historia, pero y tal vez también fue el otro que realmente se desarrolló, pero... ¿Cuál otro? Steve y Andy Williams, los supercampeones. Steve era el malo. Okay. Entonces, Spider Games dice que sí, que no estaba cómoda porque no trabajaba en equipo como Steve Huga. Sí, o sea, por ejemplo, por ahora pudo haberse tomado el tiempo de que primero se enfrentaran a ella como mala, y no, decidieron como que ahorrarse todo eso y ponerla ya de plano en el equipo, como alguien que tiene que acoplarse a una dinámica que ya tienen ellas, que crecieron en un mismo pueblo, ¿no? Y además cubrir una ausencia. Y todo eso me parece un muy buen desarrollo de personajes, independientemente del capítulo de playa. Tal vez, insisto, el punto del capítulo de playa es que es sobre la que menos se ha desarrollado, que es la portera, la que menos se ha desarrollado como personaje, porque claramente es la que más se ha desarrollado físicamente, pero bueno, es Pura Ore. Ay, Dios, Muy bien, muy bien, ¿está bien? Andy Johnson, dice aquí Spider-Man. Sí, Andy Johnson. Porque de hecho lo último que supe de Andy es que había recibido un pelotazo en el pecho y tenía un soplo, ¿verdad? De corazón. Sí, ¿o quién entonces, era el del soplo? No, era Andy Johnson precisamente, que solo jugaba los últimos 15 minutos y con eso resolvió el partido. Y en el manga, hace como 3 años o 4 años, no me acuerdo exactamente cuándo salió esa parte de que uno de los personajes alemanes, no me acuerdo si era Snyder, le daba un pelotazo y sin intención en el pecho y parece ser que moría. Ya no quise investigar más porque es como cuando se quejaron lo de las piernas de Oliver, quise creer que era una mentira, entonces no sé si sea verdad, pero según yo lo reviven, o sea, uno de los jugadores en el campo tiene como una cosa espiritual y lo reviven. Miguel Ángel está, dice Spider-Games. Ah, que sigue vivo. Ahí está Spider-Games. Ahora, hablando ya en serio, a ver, ¿cuánto realmente se parece Pura Ore a Supercampeones o es su corazón añorando esas épocas oscuras? Porque a mí me parece que están, pero es como querer ver las tacitas como si fuera la obra maestra. O sea, las tacitas están muy lindo y todo, pero o sea... No sé, ¿no será mucho de ganas de ver las cosas y no que estén ahí? Cuando ves los últimos capítulos de las tacitas, uff. Ok, está bien. No sé si Spider-Games va y tanto de las tacitas, pero es que estos últimos dos capítulos sí son buenos, o sea, no sé, o sea, estoy muy consciente que el reencuentro de Paul con Rubius es brutal, pero es un reencuentro muy bonito, es un reencuentro muy bonito el que tienes en esos de las tacitas, entonces... Está bien. No, o sea, aparte del hecho de que quizá no la vayamos a ver, no, los otros tres que están aquí en la mesa, ciertamente Jorge la está viendo, se siente muy emocionado por ella, y no solo Jorge, sino que también Spider Games, Félix, hay un montón de gente que es fan de por ahora. Sí, se parece, pero condensado, y está bonito porque incluso, bueno, los supercampeones de 94 era muy larga, luego vinieron los supercampeones de 2002 con Dragon Screamer, y te condensaron todo muy bien y tienes una serie sólida. Yo creo que las tacitas podrían ir por ahí y pues es algo, perdón, las supercampeones podrían ir por ahí. También. Ahorita ya poniéndome así como que hacer retrospectiva, yo le tengo un cariño especial a los supercampeones, de hecho por ellos empecé a jugar fútbol, pero ahorita que me pongo a pensar, es buen anime, es buena serie, temo que mi mente me lleve a caminos difíciles en los que diga, ay, qué malos eran los supercampeones realmente, y por eso no los he vuelto a ver. Sí, no los hace poquito, a ver. No, hace poquito me aventé de nuevo Las Guerreras Mágicas en Amazon Prime, por lo mismo dije, ay, yo me acuerdo de Las Guerreras Mágicas, me encantaba mucho la voz del doblaje de Sagato, me gustaba mucho los personajes, dije, la voy a ver de nuevo, no la pude acabar, se me hizo como que, ay, güey, ¿cómo envejeció mal esta serie? A veces es mejor no visitar ciertos recovecos de nuestra infancia. O sea, la primera mitad de Guerreras Mágicas es muy acabable, es cuando como que regresan y luego se vuelven a ir, eso es como, a mí me parece que la primera mitad es muy acabable. No, y yo recuerdo con muchísimo cariño Las Guerreras Mágicas, Los Supercampeones, Sakura Card Captors, o sea, muchas series que veía en televisión abierta, y las quise ver de nuevo algunas, y es, caray, se me hace que era mucho, voy a ver el cobacheando del Supercampeón. Sí, de hecho nos recomienda... Sí, el de Las Guerreras. Tanto para Supercampeones como para Las Guerreras Mágicas hubo cobacheando donde hacen ese revisionismo y hablan largo y tendido de ello. No me convencieron que fuera buena ninguna de las dos, por cierto, yo vi los dos programas, pero capaz que a Rafa sí lo convence. Después de todo este asunto de las Supercampeonas, vi de Supercampeones y pues sí, justo recordé esto, como que pues no había mucho desarrollo en los personajes, sino como en los temas, que era algo padre, porque no siempre pasaba en las caricaturas, pero aquí sí, insisto, está condensado, las canciones están interminables, es muy, o sea, suena triste, pero es muy bonito verlas perder el primer juego. O sea, porque es como que tenemos todo el corazón, pero solo pudimos anotar una vez, ¿no? Y nos metieron 7 contra México, contra Chile, es una tragedia, pero pues para ellas no estamos ni modo. Así va la cosa, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje que me parece muy bien logrado. Por ejemplo, entre Puraore y Las Tacitas, ¿cuál me recomendarías primero ver? Porque sí me quedo así como que... Porque el de Las Tacitas sí me... O sea, se me hace curioso. Porque lo venden muy bien y lo demos la recomendación y vamos cerrando para que no se nos haga eterno el programa. Ya llevamos hora y media. Perdón. Ahí, sí. Yo diría ahí sí tacitas. No sé, y Félix, ¿cómo me...? Pero es que, sobre todo por el último episodio de Las Tacitas, bueno, los últimos dos, yo diría tacitas, no sé... Tenías que hacer como el rey Salomón, tenías que pedirle que cortara por la mitad ese bebé. Te hicieron escoger... La mitad de una temporada y la mitad de la otra. Mira, para no la primera temporada de Las Tacitas se tarda mucho en arrancar, honestamente. Pero esta segunda va genial. Entonces, la primera temporada es el costo para la segunda y dura 15 minutos. Entonces, no lo sé. Y es que más que nada porque como lo venden también, o sea, y platican también de ella, yo tengo animes que me gustan, que a veces digo, es que no sé cómo vendérselo a la gente. Es una joyita, me gusta, me entretiene, pero cuando digo de qué trata es como... Te venden, sí, ¿verdad? Hay animes que te pueden gustar que no recomendarías. Literal, existen, o sea, son placer, lo que uno llama placer culposo, pero está medio mal dicho. Pero sencillamente que sabes que a ti te gusta, pero no le va a gustar a la mayoría de la gente, pero... O no que no le guste, sino que no encuentra uno la forma de venderlo, porque dicen, oye, ¿de qué trata? De tacitas. Y no es eso, sino más bien, la trama la principal o el mundo donde se desarrolla es en un club de alfarería. Pero quizás lo bueno de esa no es eso, sino cómo se desarrolla el resto. Y eso es lo difícil, no saber cómo vender la idea. Por eso, que tanto escucho hablar de ello, dije, pues va a dar una oportunidad, al cabo... Bueno, pero no te preocupes que al menos en el tier, tú no te comprometiste a verla ni Las Tacitas ni Puraore. Así que si lo haces... Pero extra. Si te comprometes a ver Puraore, el opening puede entrar en la competencia... Eso es independiente, ¿verdad? Debe ser independiente lo de los openings. Porque lo de los openings es independiente, pero sí vamos a tener que hacer algo respecto a eso, porque si no se va a hacer interminable. Pero están, por cierto, están todos en la lista de Spotify. Pero bueno, señores, ya vamos cerrando, porque se nos va a hacer eterno el programa y no son los cómics de la semana. Entonces las tacitas. Podemos hacer un programa de las tacitas más adelante. Pero bueno, vamos despidiéndonos. Primero las damas, como siempre. Bueno, no como siempre, como ahora. Ay, Rafa, no sabía. Bueno, adelante. Nada, fue un gusto platicar con aquí con la mesa de Mushoku. La verdad, les agradezco mucho haberla recomendado. Ha sido una grata sorpresa. Y pues a ver el lunes hablar de otras dos joyas que yo creo que son muy buenos animes, también Blue Period y la del Ranky. Y Usama Ranky, que así. Que está, por cierto, ya me compré el Nendoroid de Roxy, pero apenas salga el de Boji. Creo yo que podemos hacer un bundle. Si lo compramos entre los cuatro, nos sale el envío más económico, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hablar de eso. El de Boji sí me gustaría. Eso lo podemos negociar. Ya le estoy viendo la cara a Natalia, que sí está dispuesta. Don Jorge. Es un gusto estar por acá. Estuvo muy cool el programa de One Piece. Yo no tenía que hablar ahí, no había manera. Yo me quedé en Arlong, y en la versión inicial que desde 2006, cuando pasaban el 5, ¿no? Entonces, no había manera, pero gran programa. Es un gusto estar por aquí. Es curado que Mushoku nos durara todo el programa, pero creo que se lo merece. Uh-huh. A través de todo lo que dijimos de él, esperamos haber convencido a alguna persona. Espero haber convencido a alguien también de Pura Ore, porque se va rápido, no son 20 episodios, apenas va por ahí del octavo, noveno. Supongo que me verán por acá en algún otro punto de la semana, no sé en cuál, pero supongo que me verán en algunas transmisiones de la Covacha, sean las noticias de mañana, o la Covacharla del miércoles de Clint y Kate, o no creo poder estar en las noticias de viernes, pero es un gran programa las noticias de viernes, y después del mismo viernes, pues verán a Bernardo en los cómics de la semana, donde pues estuvo bastante cool el cachito que agarré la vez pasada. Me antojaron esa miniserie de Batman, tan extrañamente ilustrada. No sé si tenemos programa especial este sábado, porque el sábado pasado no hubo. Y después viene Covacheando, que no voy a recomendar el programa que viene. Lo que voy a hacer es recomendar el programa anterior, porque la verdad es que estuvo bien curado. Duró como 3 horas y media. Fue su programa de aniversario y estuvo muy, muy curado. Tenemos una tarea titánica para superar ese programa de aniversario, aunque todavía nos falta mucho, pero hay que empezar a pensarlo. Ok, gracias por la presión. Don Rafa. Pues... Qué padre programa, la verdad, hablando de Mushoku Tensei. Lo habíamos comentado anteriormente, pero con ciertas... limitándonos un poco porque no lo había visto todo el mundo. Ahora que ya estamos todos a la par, qué genial que a todos nos haya gustado y a todos nos haya gustado tanto. Y tantas cosas que quedaron pendientes por decirse de detalles y demás. Entonces, ojalá haya otra oportunidad de tener otro programa especial. Bueno, que no fue programa especial, sino que terminó haciendo así. Entonces, pues ojalá se pueda llevar a cabo. Me voy a llevar la tarea de ver el Covacheando de que decía Spider Games de Supercampeones y las Guerreras Mágicas. No sé si alguien que lo tenga a la mano, que me puedan etiquetar ahí en Twitter, porque si no, luego para dar con él van a ser horas. No. Mira. Para eso, en YouTube hay unas listas de reproducción con cada uno de los programas, con todos los programas en orden, incluido nosotros. En el canal de la Covacha. Por favor, amigo. Bastante que le invierto yo a esa madre para que lo puedan conseguir sin problema. Ahí está, sí. Váyase a la lista de reproducción, está todo Covachando. Spider Game se asegura de eso. Claro que sí, y la Covacha Anime también. Ah, mira. Yo viviendo en la ignorancia, ¿no? Ah, también hay de los X-Men y demás. Mira, y es parte del programa, pero bueno. No, entonces. Este es el programa de que Rafa se da cuenta que sí trabajamos. Muy bien. Mira. Amigos. Síganos en nuestras redes, estamos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, también hay un Discord y también hay Twitch. Este programa va a salir también versión audio por todas las plataformas que convengan. Tal como les dijo Jorge, tenemos una batería de programas. Entiendo que la semana que viene va a haber un especial de toda la filmografía de Spider-Man hasta ahora. Y si por algún milagro, que sería casi que de la Guadalupe, llega a conseguir entradas... o alguno de la covacha llega a conseguir entradas para ver en el día de estreno Spider-Man, pues puede ser que o ese mismo día o al día siguiente tengamos el especial de No Way Home. Eso aún está en el aire porque la situación de las entradas ha estado bastante complicada. Dicho todo eso, muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Y nada, nos vemos el próximo lunes. Ya tenemos material con lo que se quedó en el tintero esta misma semana. Muchísimas gracias a todos. Voy ahora con el outro. Entonces ya saben, bájale volumen a sus audífonos y quédense con ellos si quieren quedarse sordos. Cuídense un montón. Bye. Bye. Bye.